Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Mi nombre es Javier Pascual, nos escuchamos a las varias semanas después de que ya habíamos pasado, se celebraron ya las jornadas del orgullo LGBTI, y bueno, desde ahí no nos hemos escuchado, pero es un gusto tenerles nuevamente a todos nuestros amigos que están nos escuchan a través de la www.caseracultura.gov.es, todos sus amigos que están conectados en Facebook y también que nos escuchan por la 940 AM, a todo ese público que nos escucha aquí en Radio Casa de la Cultura. Punto Diverso, bueno, un programa hecho desde la comunidad GLBTI para todo el público, para todas las personas que nos escuchan aquí en Quito, en todo el país y por supuesto en todo el mundo a través de la web. Bueno, hoy, como es viernes de entretenimiento en Punto Diverso, hoy les estaremos ofreciendo un poco de algunos eventos muy importantes, muy chéveres, que se llevarán a cabo esta semana. No solamente teníamos eventos en el mes del orgullo, sino que también los eventos continúan, y eso es lo importante, que las actividades, las propuestas, ¿no es cierto?, de sensibilización, de información, siempre sean constantes, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea. Así que hoy les estaremos hablando un poquito de algunos eventos muy interesantes que tendremos este fin de semana, y también estaremos conversando un poco sobre el premio Sebastián Latino. ¿Alguna vez has escuchado, quizás usted, amigo o amiga, ha escuchado sobre este premio? Hoy les estaremos conversando de qué se trata el premio Sebastián Latino. Tiene que ver con el cine, ¿eh? Así que no se despeguen del parlante de la radio donde nos estén escuchando. Así que hoy, viernes de entretenimiento aquí en Punto Diverso. Y bueno, quisiera empezar comentándoles sobre un evento que se llevará a cabo justamente el día de mañana. Se trata justamente de la fiesta sin género. ¿De qué trata esta fiesta sin género? Pues precisamente es una fiesta en la que, bueno, nadie o todos romperíamos con nuestra identidad de género, ¿sí? Atrevámonos a, por un día, por una noche, de no tener un género, simplemente seguir siendo seres humanos. Bueno, quizás tenemos ya culturalmente algunas muestras, algunas señales de cuál es nuestro género, es decir, la ropa, cómo la llevamos, nuestro pelo, como nuestra actitud, cómo caminamos, si usamos maquillaje, no usamos maquillaje, etcétera. Así que esta es la invitación a que este día de la fiesta sin género rompas con tu género, ¿sí? Y vayas con un género alterno, invéntate un género o ve sin género. Esta es la fiesta sin género que se llevará a cabo en Quito Tambo. Es un local súper chévere en donde se dará esta fiesta. Se dará este sábado 11 de julio a las 8 de la noche. Tiene el costo de entrada de 3,50. Es bastante accesible, la verdad. Y te ofrecerán gelapuntas. Solo un poquito para degustar. También se estarán sorteando tatuajes de Siamese Estudio Tattoo, órdenes de comida de Santo Diablo Restaurante y una jirafa de cerveza de Sade Metal Bar, con la presentación de DJ Black Woman y el stand-up comedy de Kruskaya Bucheli Drag Queen. Así que los esperamos en esta fiesta sin género en el Quito Tambo. El Quito Tambo está ubicado muy cerca de la zona de La Mariscal. Ya les pasamos ahorita esto un poquito. Ya, ya les damos ahorita la dirección exacta. Pero qué interesante, miren, esta fiesta tiene además como objetivo el poder recaudar fondos para poder realizar actividades académicas o actividades de sensibilización respecto a las temáticas de la diversidad sexual, sobre el género. Así que es una invitación a que todos y todas apoyemos, nos divirtamos también y además, también, bueno, rompamos un poco con ese estereotipo, es decir, juguemos un rato con nuestro cuerpo, con nuestra identidad, sintamos esas sensaciones y también apoyemos a las actividades que el colectivo Ruido Violeta está haciendo. Justamente el colectivo Ruido Violeta es quien está organizando esta actividad junto con Farflies, que es un grupo drag queen de aquí de la ciudad de Quito. Está también, bueno, los auspiciantes que les había comentado que están apoyando con sus fabulosos premios también que se sortearán. Así que no solamente te ofrecerán entretenimiento, una fiesta increíble y también una sensibilización muy, muy interesante que se dará en esta fiesta, sino que también te ofrecerán algunos premios. Esto, el Quito Tambo está ubicado en la Luis Cordero, OE1217, entre Avenida 10 de Agosto y Versalles. Esto está bastante cerca, justamente es por la sector de Circa Siana. Así que les invitamos en la Luis Cordero OE2 17, entre Avenida 10 de Agosto y Versalles. Es un callejón por ahí medio metidito, pero es fácil de llegar también si nos ubicamos la Luis Cordero y 10 de Agosto. Así que les invitamos, amigos y amigas, a que asistan este sábado 11 de julio a las 8 de la noche a la fiesta sin género. Además, también tenemos otros eventos también súper interesantes. El colectivo Z, como ya es bien conocido, un colectivo de danza, estará presentando también este fin de semana y durante la semana que viene también, estarán presentando algunas presentaciones de danza muy, muy interesantes. El día 10 y 11, es decir, hoy y mañana, el colectivo visual del Movimiento Espiral de México se presentará a las 7:30 de la noche. El 17 y 18... se presentará Danza Joven de Sinaloa de México. Vienen artistas, bailarines de otros países, que es muy interesante también ver y contar su experiencia. Y el 24 y 25 de julio el colectivo Z, Orquesta de la Cámara, presentará también un evento, una obra de danza. Igualmente todas las obras serán a las 7:30 de la noche. Y el 30 y el 31, El Mito México. El Mito México, otra obra también muy, muy interesante que se dará en el colectivo Z, que está ubicado en Ulpiano Páez y Patria, edificio Hispade, en el primer piso. Ahí se llevará a cabo este evento, les invitamos a que asistan. Son eventos bastante interesantes para distraernos también un poquito, salir un poco de la farra y, bueno, quizás tener otras actividades alternativas también a eso, disfrutar de un buen show de danza, quienes disfruten de la danza. El colectivo Z también está presentando clases permanentes de danza contemporánea de 9 a 10 y 30 de la mañana. Este día, del 8 al 10 de julio, estaba presentándose el colectivo visual de Movimiento Espiral dando cursos de danza contemporánea. Del 13 al 17, es decir, la próxima semana, desde el lunes, estará Andrea Takuri de Cuba. Será Ecuador y Cuba quien presentarán también un taller de danza contemporánea. Unos ritmos muy, muy interesantes, la verdad. Danza contemporánea, jazz lírico, sobre todo con la Danza Joven de Sinaloa de México, que estará del 20 al 24 ofreciendo clases permanentes de danza, de jazz, jazz lírico. Así que les invitamos a todos, amigos y amigas, a que asistan a estos talleres del 20 al 24, jazz lírico, Danza Joven de Sinaloa de México, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Y del 8 al 11, bueno, ya se están terminando en realidad, pero estaban también dándose sobre composición coreográfica. Así que les invitamos nuevamente a que asistan a Ulpiano Páez y Patria, edificio Hispade, a que se acerquen al colectivo Z para poder acceder, ver estas obras y también quienes deseen puedan acceder a estos talleres de danza muy interesantes porque vienen, son talleres dados por profesionales con gran renombre y que además tiene un costo en la relativamente moderado. Así que les invitamos a que asistan, por supuesto, al colectivo Z. Cualquier información extra que deseen o cómo quieran acceder a las inscripciones o poder acceder al evento, pueden visitarlo a través de Facebook. Su Facebook es Sala de Artes Escénicas Espacio Vacío. También podrán escribir al correo colectivo zdanzateatro@gmail.com o llamar a los números 09870-52097. 09870-52097. Así que a todos los quienes disfruten de la danza, les invitamos a que asistan a estas obras y a estos talleres magníficos que estarán presentando este gran colectivo, con quien también tiene una apertura muy, muy interesante con el tema de las diversidades sexuales y de género. Así que un saludo a nuestros compañeros del colectivo Z. Pero bueno, ¿qué tal si vamos con un poco de música? Vamos con una pausa musical y ya volvemos para seguir hablando ahora sí sobre el premio Sebastián Latino. Ya regresamos acá en Punto Diverso, hoy viernes de entretenimiento. Ella viene del futuro. Bueno, amigos, estamos ahí disfrutando del tema del grupo Alcaloides, Ella Viene del Futuro. Así que, bueno, un poco para meter en esa energía de fin de semana, estábamos escuchando esa canción. Bien, ahora sí vamos a hablar un poquito acerca del festival del Premio Sebastián Latino 2015. ¿Qué es el Premio Sebastián Latino? Es justamente un concurso en donde se reconoce a la película estrenada durante el año anterior que mejor represente a la diversidad sexual y de género entre todas las producciones latinoamericanas. Entonces, de todas las producciones, cines, películas, cortometrajes latinoamericanos, se escogerán a los que mejor representen a esta temática de la diversidad sexual y de género. La próxima edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en el próximo, que se dará en el mes de agosto, se proyectará la película ganadora del Premio Sebastián Latino, otorgado por GayTu, Asociación de Gays, Lesbianas, Transsexuales y Bisexuales del País Vasco. Este galardón se concede al largometraje latinoamericano estrenado el año anterior, que mejor represente a las reivindicaciones de los derechos y los valores de la comunidad GLBTI. En el 2014, el Sebastián Latino justamente se lo llevó el premio se lo llevó la película brasileña Praia do Futuro, que significa Playa del Futuro, del director Karim Agnous. Esa producción estuvo en la sesión oficial de Berlinale y en Horizontes Latinos de San Sebastián. En 2015, justamente en esta tercera edición del galardón, que supone continuar justamente con el apoyo del cine latinoamericano desde el ya tradicional Premio Sebastián, que además este año cumple su 16º aniversario, así que ya tienen varios años ya de este concurso, en el marco de un festival como es San Sebastián. Además que es un festival que siempre se ha caracterizado por su apoyo a las producciones latinoamericanas. ¿Pero por qué el Premio San Sebastián? ¿Quién era San Sebastián? Empecemos un poquito a cuestionarnos ese personaje. Resulta que San Sebastián fue un personaje que se lo nombró, es un santo, ¿no es cierto?, nombrado por la Iglesia Católica, que falleció, ¿sí?, por defender sus ideales. Y además se sabía que él era homosexual. Así que por esta razón se toma el personaje de San Sebastián para representar a este premio. En el jurado del tercer premio del San Sebastián Latino ha podido ver ya a lo largo de este año ya algunas, es decir, durante el año 2014, ya todos los largometrajes latinos que han apoyado el tema de la diversidad sexual. Aunque se elija a una de ellas, se pretende también que ese trabajo sirva de apoyo y reconocimiento a toda la gente que ha hecho posible de que se den esas producciones cinematográficas y también de poder replicar, ¿no es cierto?, la voz de toda esa creciente del cine latinoamericano que está teniendo como temática principal la defensa de los derechos de las personas LGBTI. La temática está muy presente en el tema del cine latinoamericano, así que eso es lo que un poco quiere resaltar también el premio Sebastián Latino. En esta edición del Premio Sebastián Latino, el cine latinoamericano LGBTI se ha caracterizado por la abundante presencia de películas que retratan el mundo de la transexualidad y del travestismo. Quizás este es el tema estrella de este año, en el cual los directores se han fijado mucho en esta temática, que además se refleja en 3 de las 5 producciones que el jurado del Sebastián Latino ha considerado como finalistas para el galardón. Además de ser un reflejo cinematográfico de la preocupación creciente en Latinoamérica por este colectivo, ¿no?, por los derechos que se han dado. Es decir, las luchas cada vez van siendo mucho más notorias, tienen un mayor alcance. Cada vez, por ejemplo, más países se suman a la aprobación del matrimonio civil igualitario, por ejemplo, a que se reconozcan y se establezcan leyes y políticas para la comunidad LGBTI. Así que de una u otra manera el cine también ha aportado, ha apoyado a que se fortalezcan estos valores, a que se fortalezcan estas acciones. Y vamos a hablarles un poquito acerca de los que están los finalistas de este concurso, de este premio, perdón, Sebastián Latino. Está por un lado Carmín Tropical, del director Rigoberto Pérez Cano, en la cual es una historia sobre el regreso, el de Mabel, que regresa a su pueblo de origen para hallar al asesino de su amiga Daniela. Un viaje por la nostalgia, el amor y la traición en un lugar donde el travestismo cobró en su día una inusual dimensión. La visita de Chile, del director Mauricio López Fernández, en cambio, trata también sobre un esperado regreso de un hijo para el funeral de su padre. Pero un poco agita el ambiente familiar al volver convertido no en hijo, sino en una hija. En una casa en donde las mujeres residentes creerían necesitar de los hombres para poder sobrevivir. Es decir, esperaban como gran suceso que llegara su hijo por ser varón, porque tenían la creencia, ¿no es cierto? Pero llega él convertido en ella. Así que muy, muy interesante esa historia. También otra película de Chile, En la gama de los grises, del director Claudio Marcone, que cuenta la historia de Bruno, un arquitecto que comienza a cuestionarse si su vida es la que soñó o la que le fue impuesta, ¿no? Quizás muchas cuestiones que quizás algunos nos las hemos hecho, ¿no es cierto? En medio de esta crisis, realiza un viaje a Santiago de Chile, alejándose de su entorno, y cuando conoce en eso a Fer, un profesor de historia, y entre ellos, ya se imaginan, va a suceder un romance inesperado también entre ambos. Una historia bastante interesante, quizás con mucho contenido, filosófico, podría decirse, no sé, como pensar, ¿no es cierto?, en esas cuestiones que quizás muchas veces o muy poco nos cuestionamos, o a veces muy poco nos ponemos a pensar, ¿no?, sobre qué es lo que queremos en realidad. Si estamos viviendo en realidad lo que queremos o lo que nos ha sido impuesto. Made in Bangkok también es otra película, en este caso del país México, del director Flavio Florencio. Trata sobre Morgana, que es un soprano transgénero, con una determinación implacable en la lucha por romper los prejuicios familiares y el estigma social, y con la autodeterminación de vivir dignamente reconocida por la sociedad. Es decir, una chica trans que lucha por sus derechos y ser reconocida. Bien, también está la película, y la última que está como entre las finalistas, Mariposa, del país de Argentina, del director Marco Berger, que cuenta la historia sobre el comienzo de Romina y Germán, un mundo que consiste en dos realidades paralelas. En una de ellas crecen como hermanos que se desean y tratan de darle forma a su amor sin la realización sexual, y en la otra son dos jóvenes que forman una amistad extraña en lugar de sucumbir a los sentimientos mutuos. Historias que quizás son muy reales, historias que suceden muchísimo y que a veces mucha gente piensa que no puede suceder eso, ¿no? ¿Cómo te puedes enamorar de tu mejor amigo? O cosas así, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, son cosas que suceden y que el cine nos muestra esa historia que normalmente no nos cuentan en los medios de comunicación también, en la televisión o en otros lugares, que no se habla mucho de esos temas, pero que suceden. Así que eso es un poco el reflejo de las historias que quieren contar los directores latinoamericanos que fue la visión del año 2014, y que en este año 2015 entrarán al concurso el premio Sebastián Latino 2015. Así que bueno, les recomendamos también a que puedan ver, estar atentos de este premio, y puedan mirar también en internet. Parece que algunas de estas películas están en el internet. Puedan darle una ojeadita también, o en algún momento también puedan acceder a ver en algún cine festival Recordemos que aquí en el Ecuador también tenemos el festival El Lugar Sin Límites, el festival de cine LGBTI, así que ahí también se presentan películas fabulosas. Y Casa de la Cultura, por supuesto, es una de nuestras casas favoritas para presentar, para así la inauguración de este festival. Así que les invitamos a que estén pendientes también de el cine, un espacio muy muy interesante de reflexión, y además que nos de reflexión y además que nos pueden sensibilizar muchísimo también en estos temas, ¿eh? Así que bueno, ya para cerrar esta tarde, solamente queríamos recordarles que pueden visitarnos a Fundación Ecuatoriana Equidad en las calles Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro. Somos una organización que durante 15 años ha trabajado en la defensa de los derechos de la comunidad GLBTI y también en el tema de la salud sexual y prevención del VIH-SIDA. Así que si quieren información, si quieren acceder a nuestros servicios, que son muy abiertos, con un nivel de respeto muchísimo, muy alto, y también un espacio adecuado para las personas de la comunidad LGBTI y también para las personas que no son LGBTI. Así que lleva a sus familiares, lleva a tus amigos a que conozcan, a que participen de los espacios y puedan también acceder a varios servicios que contamos, que tenemos de manera gratuita. Así que les dejamos con este pequeño mensaje y con nosotros de Punto Diverso nos veremos, nos escucharemos, el día lunes a las 4:30 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. Nos vemos la próxima semana. Punto Diverso, el encuentro de las diversidades. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso.